fucking let's go. Attention, please. Attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker. Sí. Otra vez. Aire para Bombo y Caja. Estamos de vuelta. In the subways, they rob trains running alongside it. See, motherfucker, we don't play for that shit. And if you want your shit back, you had to pay for that shit. Your little costume niggas, romper room niggas, get you in the night or early in the afternoon, niggas. We taking your whole shit while we pass through. Even the shirt off your back, nigga. Run that too. I'll catch you backstage. Give me the keys to the Escalade. You think you cute, ho? Buenas tardes a todos los oyentes, una vez más, bienvenidos a Bombo y Caja. Bienvenidos a todos otra vez a este programa de música, a este programa de hip hop mendocino para todos. Estoy muy contento porque se vienen grandes cositas, así que voy a pasar a saludar a mi compañera del día de hoy, maquinista Kenty Juana. ¿Cómo estás? Buenas tardes, me equivoqué. Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. Lindo día para escuchar un poco de rap, Kenty. ¿Qué sí, onda? Sí, la verdad que sí. ¿Viniste a laburar esta mañana? ¿Y ahora que estamos los viernes? Sí, por supuesto, como sí, todos sí. Los días. ¿Qué programita hiciste esta mañana? Hoy solo hago De Cara al Sol en la mañana, que está a las 7, un programa de noticias, así que no se lo pierdan. Bien. Y saludo para De Cara al Sol. Y ahora, bueno, Bombo y Caja. Y ahora Bombo y Caja todos los viernes. Mañana otro más a la tarde, así que... Mañana otro más a la tarde, así que estamos sin parar en La Mosquitera. Esto es Bombo y Caja. Estamos todos los viernes, recuerden, de 17 a 21 horas. Tenemos música, data, competiciones, artistas, invitados y música underground de Cuyo. Así que quédate pegado a La Mosquitera y subime el beat. Recuerden a todos los oyentes de la Radio Mosquitera y amantes de la música que tenemos un numerito de WhatsApp. El numerito de WhatsApp para todos ustedes es el 1217465759. Again, 1217465759. Ese numerito es el de WhatsApp. Ahí nos pueden pedir algún tema musical. ¿Te levantaste escuchando un tema que no para de dar vueltas en tu fucking cabeza? Nos escribís al 1217465759 y ahí pasamos tu tema Elite in Your Man. Ay, qué bien que te aprendiste el número. ¿Viste? De memoria. Yo no me lo acuerdo todavía bien. Está bueno. Tengo está que bueno. Ensayarlo más. Hay muchos 5, muchos 7. Claro, vos que sos ahí con los números, claro, ¿viste? Muy místico. Te lo aprendes rápido, yo no. ¿Por qué odias mis trenes, señor? Perfecto. Es muy difícil. Vamos a darle un poco de pie a esta sección que es Disociados. No estamos con nuestra compañera Luciana. Pero le mandamos saludos porque la extrañamos siempre. Pero siempre, bueno, está siempre ocupada. La esperamos. Está ocupada. Sí, sí. Que... Y acá tiene su lugar, su silla, su micrófono y sus cosas para que pueda venir cuando ella quiera. Y esperamos su sección de historias la próxima semana, así que no se la pierdan. No se la pierdan. Hoy estamos con mucha música para el día de la tarde, siendo las 19:34. Vamos a empezar con el momento Disociados. Esto es Gino Wine, recomendación de la radio, artista estadounidense y también actor por Epic Records. Pony, for you, man. I'm just a bachelor, looking for a partner, someone who knows how to ride. Y así otra vez volvemos y pasaba Gino Wine, Pony por Bombo y Caja, artista estadounidense. Ese fue el primer tema del momento, Disociados. Recuerden nuestro número de la 88.1 Mosquitera. Es el siguiente, 12-1-7465-759. ¿Tenés ganas de escuchar rock and roll? ¿Tenés ganas de escuchar reggae? ¿Tenés ganas de escuchar hip hop? ¿O tenés ganas de escuchar música clásica? Nos pedís al 12-1-7465-759. ¿Qué te pareció el temita de recién, Candy? ¿Te gustó? Me gusta mucho. ¿Qué base que tiene? Sí, increíble. Está re bien sampleado. Mucha presencia. Ese artista, Gino Wine, tiene hoy 53 años. Ese tema es de 1980. El que se escucha tan actual. Suena una bestialidad lo que suena. Muy nuevo. Por Dios. Seguimos con el momento Disociados. Vamos a ir con un artista mendocino. Él es John Polaroid, que está de estreno. Vamos a pasar un temita de él, de la LHS de las Heras. Así que esto es John Polaroid, Daytona. Suena por Bombo y Caja 88.1. No le peguen ninguna. Así suena Daytona. Sigo soñando colgar un güey, tumbado Daytona, low. Son las rolas, wow. Blanco con flow. Quemao. Prendido fuego, quiero un show en Valhalla. En llamas tengo la sala. J-Mizuais, broke your face. Baby no cry, pelo blanco, Devil May Cry. Ficha de feria y una night. Me puse la polo rap louder. Ella casó el Calvin Klein. Quiere otro Dior. Subile al pitch, soy lo mejor. Nike con refresh y lápiz paón. La sei como LeBron. Rally modo Daytona. Sigo soñando colgar un güey. Sobre tumbado LeBron. Daytona, low. Son las rolas, wow. Blanco con flow. Frío es no. La gafa es la ropa de diseñador. No soy el coach. Tengo 5 anillos del Super Bowl. Rally modo Daytona. Sigo soñando colgar un güey. Siempre tumbado en los brands. Daytona, low. Son las rolas, wow. Blanco con flow. Un charao grande para mi amigo John Polaroid de la LHS. Así pasaba Daytona por el momento Disociados. Recuerden que nosotros somos tus vecinos ruidosos. Así que subime esa cortina. Para pedir algún tema, alguna recomendación que tengas en la cabeza o para recomendarnos al equipo de producción de La Mosquitera, 12-1-7465-759. Ese es nuestro WhatsApp musical para toda la gente, la people de Mendoza City. También pueden comunicarse a nuestro Instagram, sí. Estamos como Bombo y Caja, @BomboyCaja. @BomboyCaja. Ahí también nos pueden pedir información. Uh-huh. Mandar música, pedirnos música. Pedirnos artistas. Comentarnos qué opinan del programa. Si así quieren que traigamos a alguien. Estamos siempre atentos a los mensajes. Estamos siempre así atentos. Así que los esperamos. Muchísimas gracias, Kenty. Seguimos con el momento Disociados. Pero ¿sí? Antes quería mandarle un saludo al John Polaroid. Yeah. Y recomendar que lo sigan porque además de él hacer música, hace un montón de otras cosas. Aparte grafitea. Produce. Produce. ¿Qué no hace este ¿Qué chico? No hace este ¿Qué no chico? Hace la gran Por el pregunta? Amor de Dios. Diseña. Hace indumentaria. Una joyería. Búsquenlo porque van a encontrar soluciones. Se van a encontrar con una joyita. Para todo. Multifacética. Que lo queremos otra vez en la radio acá. Sí, lo queremos que venga otra el evento, vez. Que venga el evento que estamos preparando para todos ustedes. Eventito. ¿Eventito? ¿Tito? Eventuti. Eventodo. Sí, por Dios. En octubre se viene un evento. En octubre se viene un evento. El 5 de octubre vamos a tener una comp de rap de freestyle. Vamos a hacer una gallera para todos los competidores de rap para que vengan a demostrar su talento. También va a haber open mic y mucho, mucho reggae. Con un shout out para nuestros amigos de Buenos Humos. Estamos ahí colaborando. Buenos Humos está todos los miércoles. ¿Qué horario? ¿Todos los miércoles? Está todos los miércoles de 8.15 a 22.15 también hora. Escúchenlo porque ahí van a poner mucha data musical para desde los desde las 20.15 hasta las 22.15, Buenos Humos. Buena música. Muy buena música, muy buena data. Los chicos, súper buena onda. Un shout out grande para todos aquellos que estamos trabajando en conjunto para el evento que se viene. Así que si querés inscribirte, nos hablas al 1271-746-5759. Recuerden que toda esta data va a estar en las redes sociales, en arroba bombo y caja. Y también recuerden en traerse el mate el día del evento, que vamos a estar acá para todos ustedes y todo el equipo de la producción de la radio. Y con muchas ganas de escuchar música, ver artistas. Aparte el talento que hay en Mendoza, llevamos como el octavo programa. Sí. Y la verdad que el talento que hay, no podemos bajar la vara, cada vez mejor. Cada vez vienen más buenos artistas, todos son muy buenos, así que estamos... Así que muchísimas gracias a todos los oyentes que están ahí atrás, que nos escriben, que nos mandan saludos en las redes, que nos escriben para preguntarnos cosas. Muchísimas gracias por estar. Este programa es de música y para todos ustedes. Vamos a seguir con un poco de música. Vamos a ir con nuestro amigo Manny. Nuestro amigo Manny suena Fast Food. Por la 88.1, nosotros somos tus vecinos ruidosos. Manny. Yo, easy. Forth and back. Forth and back. Forth and back. Back to the rhythm. Back to the rhythm. Forth and back. Forth and back. Forth and back. Back to the rhythm. Yeah. Back to the rhythm. No cuento tu amarillismo. Clean Eastwood. Si no molesto, me deprimo. Bar Simpson. Elegante sport fino, la costilo, remedio mental, lesina de pino, joints fin. Tiempo natural, roles matutinos. Soy yo con un mal genio, mi partner divino. Con él hice inmortalizo poemas o hechizos. Borracho hicimos esos tags, reliquias de piso. Su retención no fue con dexametasona. La comprensión lectora le llega a un par de personas. Mi vainilla es como droga, distiende neuronas. En el dojo es disciplina, se atosigo el toro. No gastes tu tiempo, escucha esto. Los demonios siempre juegan, amigos honestos. Te ensucian con barro sin decir lo siento. Mejor escucha mi consejo y suelta vuelo, Both and back, both and back. Pa'lante y pa'atrás. Both and rhythm. Back to the rhythm. Lapicera, resolví las cuentas. Desaparecer, encontrarme de vuelta. Muy seguro con la pintura completa. Yara o Merlo, por más que esté lejos, lo siento cerca. Macerando el odio, bolita de opio. Bonito su rostro, de mascabo el coco. Sabe que la quiero, que no me hago el otro. Charlo con mi recompensa, platerita el de oro. San Benito en mi índice puso un nosotros. Mi producto fino con un bajo costo. Fumando bombe espagueti acá. Local no es Kelly Sipian. Taqueo geni plan de llover el fel. Pa' que me escuchen feliz. Les gusta el morbo que les venden. Corte Tommy Dali. Ataque muerto con mi flaca Kelly Tony Sally. Voy pa' el reloj surrealista. Salvador Dalí. Cae my man imagine. Back to the rhythm. Forth and back. Forth and back. Cae my man imagine. Yo easy, elegante, Volvemos a la radio. Así pasaba nuestro amigo Manny. Qué temazo, por Dios. No me canso de escucharlo. Es muy bueno, muy bueno. Si quieren escuchar la entrevista del Manny, se pueden meter a la página y en las historias destacadas está la entrevista del Manny completa. Una locura esa entrevista y lo que acabamos de escuchar también. Aparte, él, el primer invitado del primer programa, primero una todo, bestia, todo, todo. Lo bestia. Apreciamos mucho, man. Un amigo grande de la radio del programa Bombo y Caja. Ya espero va que a volver. Venga. Sí, y espero que venga el evento el 5 de octubre. Ay, sonó amenaza, ya va a volver. Ya va a volver ese. Ya va a volver ese. No, Manny, no es una amenaza. No, Manny. Puedes venir cuando quieras, te esperamos cuando quieras. Es un fundador y pionero de esto que es Bombo y Caja por la 88.1. Oh, no. Seguimos escuchando musiquita, así pasaba Manny Fat Food. Qué temazo, elegante sport, ¿verdad? Un temazo. Temazo. Bien, seguimos poniendo musiquita. Vamos con... seguimos. Esto que estamos ahora haciendo es el momento disociados. Recuerden que estamos poniendo música y también recomendaciones de la gente. Nos puedes pedir tu tema al 1261-7465-759 y ahí pasamos tu recomendación musical, tu nombre, la casa, donde vivís y todo... No, mentira. Y los números de tu tarjeta, los tres atrás. Y el correo electrónico. Y sí, las contraseñas de todas tus cuentas bancarias. Exactamente. Nada, mentira, no te sientas zarpado, amigo. Vamos a poner tu tema, lo que quieras escuchar, porque esto es un programa de cultura y de música. Seguimos con Dolly Flaco, compañera, ¿le parece? Recomendación de la radio, un poco de rap underground. Esto es Dolly Flaco y Emircito, Piola Vago. Yeah. Calle con la turra y con los vagos, bien lavado. Ponele más hielo, está caliente el trago. Hago que la plata se duplique, loca, soy un mago. Odio que tu novio me suplique y me pida fiado. No le quiero caer a tu novia, no seas desconfiado. Mi familia sabe lo que hago y por qué lo hago. Yo puedo estar pobre as fuck, bitch, pero nunca quebrado. Hoy yo trabajo para alguien más, puede decirme vago, lo que quiera, pero prefiero hacerlo a mi manera. Salgo pa' la calle con la topper, conjunto y visera. Soy consciente que en este ambiente la gente es pasajera. Aún no quiero coger ahora, no seas tan pajera. Que eso sí, que no ves, que no da. Si nosotros vamos pa' la joda, ese no va. Nosotros estamos en la calle, compa, ¿vos dónde estás? Vos estás en la sombra como yo, por eso me gustas. Me gusta que sea low-key, que no quiera glow. One of one, prenda de diseño encima de esa hoe. Soy el ghost, soy la cabra, tengo lana como oveja. También tengo miel, bitch, soy una abeja. Nadie me dice lo que hay que hacer, yo no tengo jefe. Ya ni vuelta atrás, y ya, sáltate la reja. Hacele mimo al perrito mientras yo apago la alarma. Con los unis yendo a buscar pastillas pa' la autofarma. No sé si ella es mi gran amor o si es mi karma. Yo le pido trago y me los arma, corte que ahora es barman. Por ti tú con lo que me contás son cosas que no cuadran. Conozco a los perros de tu cuadra, a mí ya ni me ladran. Conozco esos trucos hace rato, ponele esmero. ¿Qué es eso de pagar en efectivo y después te transfiero? Ahora quieren llevarse bien con estos morochos fieros. Pero de poco vas a entender bien a lo que me refiero. Sí, sí, así pasaba Dolly Flaco y Emircito, Piola Amigo. No, Piola Vago, qué temazo, por Dios. La otra vuelta, ¿quién me lo recomendó? El Polaroid me lo recomendó esto. Qué bien que suenan, por el amor de Dios, vayan a escucharlo. Dolly Flaco y Emircito. Qué buena, qué contenido que tiene la letra. Muy buen contenido. Y de calidad. De barrio. Claro. Les voy a comentar un poquito más del evento que tenemos el 5 de octubre en la página de arroba bombo y caja, en la página de Buenos Humos y en la página de Instagram de La Mosquitera. Están por salir todos los flyers y la información. Y para ir adelantándole... La info oficial. Un poco, claro, exactamente, la info oficial y en dónde va a ser, cuáles son los premios. Le vamos a adelantar más o menos un poco de data. Así que seguimos con el programa. Vamos a tener sponsors, vamos a tener de todo un poco. Van a haber stand, va a haber muchísima música, va a haber lugarcito para tus mates, va a haber lugarcito para que te puedas explayar si tenés algún beat, tenés alguna letra en Open Mic. Esto es el 5 de octubre, ¿verdad?

Tenemos el invitado que es Luchito Crisis. Recién estábamos escuchando un poco de su material, de su data. Pasaba Hems No Accident. Así que ya la escuchamos. En un rato vamos a seguir escuchando un poco más de su data. Así que no se preocupen. Eso no fue todo. Y lo vamos a tener charlando con nosotros. Unas preguntas al aire. Vamos a pasar un poco de las efemérides del día de la fecha del 13 de septiembre. Esto es así. Viernes 13 también, ¿eh? Viernes 13. Ahí vamos a hablar un poco de la data que tenemos para hoy. Esperemos que nos dé suerte. Sí. Que tengamos un buen... Bueno, hemos tenido un buen día. La verdad que yo no me puedo quejar hoy. No, ha sido... No voy a mentir. Es un buen número aparte. Me parece que es un buen número. Tiene mucho peso. Sí. Pero veo que hay gente que le tiene miedo. No, yo no le tengo miedo. No, usted no, pero debe usted... haber... debe haber gente que es supersticiosa. Debe haber gente que, claro, sí, que le tiene como... Sí. Estos días está más relajado. Más relax. ¿Y la luna cómo está hoy? No sé qué posición está. Está en todo cuarto creciente, puede ser, ¿no? Uh-huh. Me parece que está en cuarto creciente. Y viernes 13. Yo siempre me fijo, pero la verdad es que no me he estado fijando estos días. Recordatorio. Recordatorio para los próximos programas. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, eso es lo que le decía. Ahí debe haber personas que estos días están más calmados, ¿sí? Porque sí. Por ahí... Hay gente que dice... Hay días que digo, hoy tengo que estar tranquila. Tranquilita. Porque puedo desatar un conflicto. ¿Un conflicto? Un conflicto. Una guerra. Un puflito. Entonces, claro, hay que tener cuidado también. Bien, bien. Es un lindo día. Hoy va a ser una gran noche también, aparte. Vamos a pasar con las efemérides del 13 de septiembre. Se lanza el álbum Diamond Dogs de David Bowie, considerado uno de los mejores trabajos del artista. Un día 13 de septiembre de 1974. El gran David Bowie. Nirvana lanza su tercer álbum y último, que se llama In Utero, considerado uno de los mejores álbumes de la década de los 90. ¡Qué buen álbum es! Recuerden que Nirvana solo sacó tres temas después de... Solo sacó tres álbumes hasta la tragedia. Hasta la gran tragedia, hasta la bueno. Gran tragedia. Vean el capítulo de Los Simpsons ahí, inspirado en ese día. Está muy bueno. Ah, es verdad, estaba Homero, pensando cuál, ahí me acordé. Que Homero tiene una banda de rock. Ajá, y es como ellos. Sí. Qué bueno, qué gran banda Nirvana también. Muy buenos intérpretes, ¿eh? Uf, qué buen rock. Porque tenían sus temas, bueno, de ellos, pero también eran intérpretes de temas de otras bandas. Uh-huh. Y los hacían muy bien, o sea, toda la impronta. El bajista puede ser que tocaba en otra banda, el baterista. Después sí, el baterista sí, formó Foo Fighters. Claro, hicieron su... Otra gran banda. Gran banda. Están pero bueno, juntos todavía, me parece. Sí, todavía están. Sí, sí, están haciendo giras por todo el mundo. Sí, sí. Todavía dan conciertos y tocan, así que hay que seguir disfrutando a estas leyendas que van quedando. Vivas, leyendas vivas. Claro. Por supuesto. Un día como hoy, un 13 de septiembre, fallece el guitarrista y cantante Jimi Hendrix, considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Bueno, hablando del Club de los 27. Hablando del Club de los 27, justo. Nirvana y Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Los dos murieron a los 27 años. Ojo, ¿eh? No, no estamos diciendo nada, ¿eh? Que no venga a buscar la... No se asusten los 27añeros. Y un día como hoy, 13 de septiembre de 1996, Tupac Shakur, uno de los raperos más influyentes de la historia, muere a los 25 años tras ser víctima de un tiroteo en Las Vegas, Nevada. Él murió a los 25 años, no murió a los 27. Otro club de los 25. Club de los raperos. Gran rapero, Tupac. Con muertes ahí a mano armada, gran, ¿no? Sí, lo acribillaron contra una pared. Sí. Eso. Gran rapero Tupac. Así pasaban una las tragedia. Efemérides del día de hoy, 13 de septiembre. En un rato vamos a tener a nuestro invitado del día de la fecha, Luchito Crisis, que está esperándonos en línea. Así que vamos a seguir poniendo un poco de musiquita. Pero antes les voy a recordar que esta noche tenemos la Soul Fresh. ¿En dónde es la Soul Fresh? La Soul Fresh va a ser esta noche a partir de las 12:30 en la Plaza Pedro del Castillo. Es una competencia de freestyle 1 versus 1. Va a haber primer puesto. primer puesto con premio de sponsor, segundo puesto con premio de sponsor y premio para el MVP. Va a haber muy buenos competidores, muy buenos jurados, así que esta competencia es muy prometedora. Viernes 13, Show Fresh en la Plaza Pedro del Castillo. Acuérdense que esto comienza a las 2:30. Para aquel que se quiere inscribir, es de 1000 pesos. Y los premios van a ser de sponsor y efectivo. Así que recuerden, esta noche, Plaza Pedro del Castillo, la Show Fresh. Estamos de vuelta, ya vamos a seguir pasando data cultural. Recuerden lo de la Soul Fresh, hoy a partir de las 2:30, 1000 pesos la inscripción para todos los competidores. Seguimos escuchando música. Estos... Además vamos a estar ahí. Ah, vamos a estar ahí, es verdad, vamos a estar ahí, vamos así que espérennos. Nos pueden preguntar sobre el evento. Sí, más adelante vamos a estar entrevistando a los competidores, vamos a ver si podemos trabajar con estas competencias que son élite en Mendoza y aparte son muy conocidas. ¿Quién no ha pasado por la Plaza del Pedro del Castillo a la noche? Están los pies ahí, claro, en las escaleras, tirándose unas rimas. Haciendo arte. Por favor, chicos, haciendo cultura. Seguimos poniendo musiquita, después seguimos tirando data cultural. Vamos con Black Machine. 1, 2, 3, 4, Ho-Gi. Matching my style, DJ innovator when it comes to scratch. Sí, sí, sí, volvemos. Estamos otra vez al aire. Así pasaba Black Machine. 1, 2, 3, 4, Ho G por Bombo y Caja. Vamos a seguir poniendo un poco de data cultural. Recién dijimos que esta noche está la Soul Fresh a las 2:30 en la Plaza Pedro del Castillo. Las inscripciones son de 1000p. Va a haber competencia asegurada. El 13 y el 14 de septiembre es Arco Iris Festival de Artes Diversas a las 21 horas. Voy a contar más o menos las fechas. El 12 de 9, esto en el Festival de las Artes Diversas, a las 8:30 en el teatro va a estar Queco Barrios, Negras también, Cumbe, un poco de música, Ensamble Femenino de Percusión Africana. El viernes 13 de septiembre, en el mismo Festival de las Artes Diversas, va a haber Experiencia Payasa, Grupo Estimado de Gabriela Simón, Almíbar y DJ IK47. La fecha del sábado 14 del 9, de 16 a 17 horas, va a haber Danza Contemporánea, coordinada por Martina Ristupa. De 17 a 18 horas, el sábado 14, va a estar La Piel que Habito más Danza. De 18 a 19 horas, va a haber Tango Libre de Roles. De 18 a 22 horas, Feria de Emprendedores. A las 19 horas, va a estar Slam Poético, presentación del libro Lesbogamia. Y a las 20 horas, para cerrar, Roja Mostra, un poco de música y DJ Stella Maris. Esto va a ser en la sala Ana Frank Maipú, 230 de Mendoza. Recuerden, sala Ana Frank Maipú, 230 de Mendoza. Ah, tengo un eventito más. A ver qué me han traído. Bien, volvemos al aire de La Mosquitera. Traemos la última competencia del viernes 13 a las 21 horas en el bar Roten, en la avenida San Martín Sur 859. Va a haber artistas invitados en taquilla 1500 y anticipada 1000. Pero yo creo que ya las van a conseguir en taquillas. Va a estar Brandon, Toro One, Case, Shit Lean, Elect, GT Lore y Fat Primo. DJ Gonza Locker. Todos artistas esta noche en el Bar Rotten, Avenida San Martín 859. Es un show, recuerden, y no es una competencia de freestyle como lo dice en el flasher. Vamos a seguir poniendo musiquita antes de que venga el invitado de la fecha. Vamos a seguir poniendo más música. Vamos con Daddy Yankee del álbum Barrio Fino, Salud y Vida. Suena así por tus vecinos ruidosos. Daddy. Westside. Daddy Yankee. Al viejo este, you know. Come on, man. Que Dios te multiplique lo que me desea. Yo tengo la salud perfecta, la mala marea. Donde tengo los pies, muchos me quieren ver la cabeza. En esta selva de cemento y fiera por naturaleza. Pero al gran caballo, grandes espuelas, no le tengo miedo a los grandes problemas. Menos por dinero, si honradamente me lo gano. Yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de dos. You know, es que se venden, entiende. Que hasta los ojos marrones cuando lo ven cambian a verde. Favor con favor se paga. En estos tiempos que vivimos ni el agua sale de gratis. Recibir no es dar, sino pedir, buscando tu beneficio, podrías encontrar el fin. Estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad. No me hablen de confianza, ¿acaso se olvidaron que santo era San Pedro? Negro a su maestro, yeah. Santo era San Pedro, negro a su maestro, yeah. Con dinero, sin dinero, siempre yo hago lo que quiero. Por mi propia ley, sin corona soy un rey. Con el pan necesario en mi cielo, yo doy gratitud.

Vamos con Cobre de Luchito Crisis, Bombo y Caja 88.1, suena así. Cruz Familia, Argentina, España, that's right, homie. If you need me, don't call me right now. Smoking churros que me deja disfrutando un álbum. Word, con puro bajón con el Nico y el Aus. Saco una foto, Skype Badu con el Samsung. Remove your dream from my day or change your fate with my make. This came no caption to your action. Look, tension, moves, actitudes y acaré, bro. Pure dragon looks. Odiaría tener que huir por matar a un Cobani, pero me manejo estando ebrio like Carmelo Anthony. Yeah, the revolution is the genocide. Yeah, execution will be televised. Sé cuando negro me miente, but let him talk. Yo les controlo la fiebre tipo Shark Tanks. Caminando sobre clavos, secuencia tribal. Solo llevo cortes en mis pies como Forrest Gump. Y un libro en mi lengua como David en la NBA. Something burns to you daily, learn to you daily, fight. Con el lucho la segunda la hago buena. Esto es un goleón como la novena. Con el lucho primo la segunda la hago buena. Esto es un puto goleón como City Man, como Pebble Citizen. Y es que hasta 50 Cent me pide a mí mi cel. Se libre la City Bay, no como en un midi dress. Me siento en una mini desk y alimento así mi ser. Como a las 12:30 sin ser londinense. Quite los grilletes, blanco y negro, siento es gris, vete. Me digo a mí mismo, quiero un Pagani Zonda. Y no vivo en Gran Turismo, es solo un Pagani Zonda. Lo hago criminal como DJ Max. Tú estás en segundo plano como Digimon. Si te quieres pirar y tirar palmacete, seguirás sentando en todos lados como el Sepe. Eres botellas, Ballon d'Or, la mejor femina. Elegante como parisina, rollo Lady Ba. If you believe in me, I believe in ya. If you believe in me, I believe in ya. Luchito Crisis, hermano blanco, tinto 9. Libertad para mi hermano, los pibes de la gloria, el COVID, ya tú sabes. Y yo, este video es mío, tenerlo claro. Yo soy tu DT por un partido como el Diego en Racing. Llego en camión o una Ferrari, amo al paparazzi. Deja de hablar de Ilmari, que lo conociste en Magic. Me parto al medio like Chris Angel. Si se quedan con hambre, soy tu nuevo ángel. Cuando está en aprietos tu familia piensa en mi nombre, tu madre. Dejamos de sonar disperto pa' sonar experto, primo. Cada día todo es más cierto, como mierda Michael Jackson va a estar muerto. Si no fuera porque se hizo blanco, tendría tratos con Rock Nation. Así cuando las deudas lleguen, tendré voz para pedir más tiempo. Lucho habla de pasta y el hasla muere. Naciente de un nuevo sol, por eso soy el 9. Lucho habla de hasla y la pasta llueve. Chequea eso, hermano. Con el Lauti y el Nasty en el Shangri, escuchando a los Cangris. El único galpón con ruido entre drones y machines. Me levanté coqueto como Cauti. You get caught, bitch, but you better up, change the country, bitches. Ponle mi rap a tus padres a punto del divorcio. Tendrán microemprendimientos y un nuevo negocio. La ley como Zeta Bocio, pero me llega con delay lo de ser gracioso. No subas a tus negros a esa EcoSport. Me vuelvo a Mir Mohamed y ya sienten la presión. Dios cargó el tambor, me dijo, hijo, encárgate o el cáncer seguirá en el pulmón. Chico champán, hoy te pegan en el guero como al puto crack. Las damas se sienten a salvo hablando de Krav Maga. Murieron muchos a costa de marfil traficar. Lo sé si me pongo en los ojos de Didi Drogba. Luz verde a todos los negros, protect your neck. Now es protect your bands, digging in the crates. Convivo con la rata, linguini, buffet. Ni el dispenser de tu cocina suelta si está shit. Lucho habla de pasta y los haslas mueren. Naciente un nuevo sol, por eso soy el 9. Lucho habla de hasla y la pasta llueve. Naciente de un nuevo sol, por eso soy el 9. Mi herencia son enfermedades como Prodigy. vasos coloridos como colibríes. Échale queso brie antes de que el cuerpo se enfríe. No estoy nervioso como Duo Kie. Hot beater sobre tu home theater. Aunque soy bueno, ya no lo hago por amor como Tom Wiggins. You don't use the N-word, white wiggins. Si negocio con la poli es pa' tener a mi hermano Freedom. El 9, hermano. El 9, hermano. Estamos otra vez en el aire de 88.1. Nosotros somos tus vecinos ruidosos. Pasaba Luchito Crisis Blanco Tinto, un one shot de la Copa Malbec. Díselo, muchísimas gracias. Un shoutout para Luchito Crisis por pasar por nuestro programa. Lo vamos a tener de vuelta más adelante con más preguntas y más música. Estamos llegando al final del programa. Ya son las 21 horas del viernes 13. Tengan mucho cuidado y escuchen mucho rap. Muchas gracias, Kenty. Muchas gracias, Lowey, por estar ahí atrás. Por abarcar siempre la toma, porque acá bancamos los trapos y estamos para toda la cultura, motherfuckers. Nos despedimos. Vamos a estar todos los viernes de 19 horas, 21, todos los viernes por la 88.1. Nosotros somos tus vecinos ruidosos. Tego Calderón, pa' que retosen. Oye, en la Vallarta, Tego Calde con DJ Joe. Y metiéndole cabrón, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo Calderón pa' que retose, vuelo a nuevo, me siento al día en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían, sin misterio. Llénense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, repórtense a sus hogares y sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pum-pum cuando yo les tire mi tuntum. En la cintura traigo mi tuntum, mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lengua a los senos, yo soy el más que quisiera que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, más monstruo que los de Thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, vamos morena, culipandea. Esa batea, cachea, pero que también pichea. La golfea, esa si no fantasmea. Oye, mi canción y como frontera. Sandunga pa' la ley, sabor de aquí pa' ti, mami. Horchata de ajonjolí, dale pa' la esquina, pa' ponértele la china. Oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, melamina mía. No te me cohiba y exija, a menos que tú quieras hacer tu paría. Esto no es un juego, si yo le te veo luego. Coge el consejo de Tego pa' que llegue a viejo. Si te va a huir un pelado y te sale premiado por no haberlo escapuchado, eso sí es fau. A última hora, gózatelo con la ropa puesta. Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va a dar yesca. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Te traigo Calderón, el Avallarde, junto a DJ yo, mira, firma el escenario. Metiéndole cabrón en el micrófono, pa' que se lo gocen y pa' que retocen. Todas esas gatas que le gusta mi melaza, llevo el Zulu como chaco. ¿Qué fue? Me dije que ya sabían de